vueltas en mi cabeza, flow NASCAR. Yo era tu favorito, ahora estás fría como Alaska. Pato el auto negro combinado con la Black Card. Gastando mi tiempo en que tú me quieras pa' atrás. Tratando de comprar tu perdón con Dior, Dior, Dior. Dime qué pasó más, que no me quieres más. Te sigo tirando y no, y no, y no. Me respondes ya, tú dime dónde estás. Que sigue corriendo en mi mente. Diciéndote en canciones lo que no puedo enfrentar. Le doy la vuelta al mundo, deja que te cuente. Sabes que se te extraña, las ojeras no mienten. Yo sigo desvelado en la ciudad que no duerma. Acostado con otra pensando con quién duerme. Tanto que te quise, nena, qué mala suerte. Sonando en tu lado y tú que no quieres verme. Qué mala suerte, yeah. Tú me haces falta más de lo normal. Esto es paranormal. Tú me haces falta más de lo normal. Esto es paranormal. Y yo no quiero más nada más que darle pa' atrás. Pa' cuando hacemos de todo en el asiento de atrás. Ma, dime la verdad. Que me monto en un DeLorean pa' volverte a encontrar. Porque yo no quiero más nada más que darle pa' atrás. Pa' cuando hacemos de todo en el asiento de atrás. Ma, dime la verdad. Que me monto en un DeLorean pa' volvértelo a dar. Yeah. Siempre me encara el no en PC. Dice que el jevo también